paso. Sabes bien que siempre hay algo más. ¿Sabes bien? Muy buenas tardes, esto es Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales. Un programa de Radio Utopía en el 107.3 y en las www.radioutopia.es. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte si solo quiero andar? No parar. Radio Utopía es la radio libre de la zona norte de Madrid. Y esta tarde, para hablar de sanidad, para hablar de sanidad pública, para hablar de la plataforma de afectados por la hepatitis C, están con nosotros una serie de amigos, como son Damián Caballero. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes, Armando. Que, si no me equivoco, eres vicepresidente de la plataforma de afectados por la hepatitis C, ¿no? Esto es. Ángeles Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Ángeles. Que ya te conocíamos de otro programa en el que también estuvimos hablando de lo mismo, aparte de algunos otros encuentros, ¿no? Sí. Por otras razones, Ángeles, buenas tardes. Buenas Gracias tardes. Por venir. Y Rafa Romero, que también ha venido como miembro y vocal de la plataforma de afectados por la... Iba a decir por la hipoteca, ¿no? Que siempre tengo el deje, ¿no? De afectados por la hepatitis C, que es otra hipoteca que muchas personas, por desgracia, tienen en sus vidas, ¿no? Y bueno, vamos, si os parece... Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Bienvenido otra vez. Podríamos, si lo veis conveniente, hacer un poco de historia, un poco de pedagogía para las personas que no conocen el problema, primer lugar, de la hepatitis C, y en segundo lugar, que el hecho de que históricamente ha habido un déficit en el tratamiento de la hepatitis C, ¿no? Efectivamente. En julio de 2014... aparece un tratamiento que cura la hepatitis C, y una serie de afectados, de enfermos de hepatitis C, nos movilizamos en torno a conseguir ese tratamiento, un tratamiento que lo negaba por su coste tan altísimo el gobierno, la entonces ministra Ana Mato. Ese mismo año, en diciembre, de una vez constituida la plataforma, lo que al principio éramos 12, 14 personas, que era lo que constituimos la plataforma, optamos por hacer una acción ya de fuerza para que empezara a tenerse en cuenta la reivindicación de conseguir los tratamientos, y optamos por encerrarnos en el hospital 12 de octubre. Eso fue el 18 de diciembre, justo antes de las Navidades. 94 días estuvimos encerrados en el hospital. Pasando las Navidades, ¿no? Sí, sí, pasando las Navidades en plena Navidad en el hospital. Y a partir de ahí se sucedieron manifestaciones tan grandes como Rodea al Ministerio, una marcha motera y la gran marcha a la Moncloa, donde por primera vez se llevó una carta al presidente del gobierno solicitando los tratamientos, y que fueron más de 100.000 personas. A partir de ahí, estas movilizaciones con 250.000 firmas recogidas en todo el Estado, con una querella criminal puesta a la Namato por homicidios y por denegación de auxilio. Además de todo esto, una visita al Parlamento Europeo, ya hemos hecho 3 visitas para presentar un plan de erradicación de la hepatitis C. Y todas estas movilizaciones obligaron a que el gobierno moviera ficha y se decidiera por elaborar un plan de hepatitis C. Un plan de hepatitis C que sale aprobado en el mes de marzo del 2015, que está salvando a muchas personas, muchas vidas, pero que, sin embargo, la ineficacia, la falta de voluntad política de un gobierno que no mueve ficha a la hora de organizar este plan, lo ha dejado totalmente obsoleto y sin desarrollar en ninguna de las maneras que se debía haber desarrollado. Y la situación actual en la que nos encontramos ahora mismo es que hay una serie de afectados, miles de afectados que están fuera del plan. Los afectados en F0 y F1 se han atendido a los más graves, como era natural, los F4, los F3, los F2, pero sin embargo los F0 y los F1 han quedado fuera del plan. Uh-huh. Y esas personas, esos afectados, resulta que son decenas de miles. Y ahora nos encontramos en una situación con un nuevo gobierno y sin haber habido ni una sola reunión desde el 9 de noviembre, que tuvimos la única reunión que hemos tenido con el Ministerio, donde nos dieron cifras de prevalencia. Pero el 9 de noviembre de este año, ¿no? No, del año pasado. De 2015, sí. En donde nos dieron cifras de prevalencia, pero en ningún momento nos han dado ningún tipo de información, ni de enfermos tratados, ni de coste de los medicamentos, ni hasta dónde se ha llegado, y por supuesto con un elemento importantísimo, sin un plan de prevención, sin cribado, la población reclusa abandonada a su suerte totalmente, porque la población reclusa ha perdido su libertad, pero no ha perdido sus derechos, y eso es otra de las reivindicaciones importantes. Por tanto, ahora estamos en la pelea de que se tiene que revisar ese plan, porque se necesita que los afectados que están diagnosticados sean tratados. Hay una inequidad total en las comunidades autónomas, falta absolutamente. En Madrid están recibiéndose los tratamientos más o menos bien, pero hay comunidades como Euskadi, Navarra, Asturias, Aragón, donde hay todavía. Andalucía está mejor, pero sin embargo, estas comunidades, resulta que nos estamos encontrando que hay todavía enfermos en F4, F3 y F2 sin estar con el tratamiento. Entonces, uh-huh, en esta situación, lo que decimos, el problema no está solucionado. El problema ahora mismo es mucho más grave que antes, porque ahora hay un tratamiento que cura y, sin embargo, se le impide a personas que están diagnosticadas acceder a él. Por tanto, necesitamos poner otra vez en solfa. La plataforma está ya convocado para el día 17 de diciembre en Madrid un encuentro de afectados diagnosticados no tratados, uh-huh, y vamos a empezar otra vez con la batalla de intentar que el Ministerio de Sanidad revise el plan urgentemente. Uh-huh. Has hecho un resumen bastante bastante extenso y muy claro, lo cual es muy de agradecer, ¿no? Vamos, si os parece, a hablar también un poco de vosotros en particular, ¿no? Cuando hablaba de infectados, Ángeles se señalaba a sí misma, ¿no? Contanos un poquito, o sea, ¿cuál es vuestro caso en particular? El tuyo, Ángeles, como afectada e infectada, ¿no? Sí, yo estoy en la fase F0, F1, o sea, la inicial, uh-huh, que quedamos fuera del plan. O sea, uh-huh, porque el plan recogía de F2 en adelante. Bueno, yo creo que ahora ya es hora, además, de que se trate a todos los diagnosticados. O sea, porque no es cuestión de esperar que progresemos, que la enfermedad progrese hasta el punto en el que el hígado tenga ya, problemas, uh-huh, y eso ahí se queda, o sea, aunque te quiten el virus, porque lo que es el tratamiento, lo que te quita son los virus, no te quita la enfermedad en sí, o sea, uh-huh, quiero decir, los daños que esos virus hayan producido al hígado. Hombre, bien es cierto que el hígado es un órgano muy muy agradecido, que intenta regenerarse lo más posible y tal, y están pasando, hay personas que estaban en la fase F4 y en última analíticas aparecen incluso hasta en F1 algunos, otros les cuesta más, y otros incluso han muerto después del tratamiento porque ya su hígado estaba demasiado deteriorado, sí, uh-huh, también ha habido esos casos, uh-huh, pero no es de recibo que los que estamos en esa primera fase, que todavía nuestro hígado no ha sido dañado, esperen a que lo tengamos dañado, ¿no? No, aparte de porque saldríamos muy baratos desde luego a la uh-huh sanidad, porque se nos iría el virus y se acabó, ya no tendrían que hacernos ni más pruebas ni tal, porque nuestro hígado todavía no está dañado, afortunadamente. Uh-huh. Entonces no se entiende muy bien, y esa es una de las peleas que estamos teniendo también. Pues eso, los diagnosticados, que es el encuentro del que hablaba Damián, que estamos preparando para en Madrid para el día 17 de diciembre, una reunión de todos aquellos diagnosticados que no estemos tratados. Vale. O sea, en mi caso ya me han denegado el tratamiento en dos ocasiones. Uh-huh. Aparte, que concretamente en mi caso me parece un poco raro, porque tengo otros problemas como cardiológicos, y eso sí lo contempla el plan. Pero bueno, además de eso, he topado con Muface. De cierto riesgo, ¿no? En el sentido de que tienes dos dolencias, ¿no? Sí, aparte de eso, pues bueno, yo pertenezco a Muface y ahí está también un poquito más... más dura la cosa, pero bueno. Para hablar otro día, eso es otro cantar, sí. Bueno, entonces, Damián y Rafa, que son afectados, potenciales, como somos todos, pero no infectados, ¿no? En efecto, somos afectados como la mayoría de los ciudadanos, no somos infectados. Y bueno, yo voy a resumir un poquito cómo llegué a la plataforma de la hepatitis C. Uh-huh. Llegué de la mano de Damián, llegué el día 18 de diciembre, cuando el primer día que comenzaba la concentración, o sea, el encierro, en el 12 de octubre, y desde el primer momento me di cuenta de que aquello era un drama nacional, de la cantidad de afectados que había. Y bueno, para mí la lucha de la hepatitis C ha sido un ejemplo, posiblemente de los mejores que he podido comprobar en la lucha que llevamos en otra serie de movimientos y de luchas. Y para mí fue un ejemplo porque la unidad que había allí, los casos de personas que estaban al borde de morirse, de hecho, estando en el 12 de octubre, hubo varias personas que fallecieron. Y bueno, yo me di cuenta que aquello era un drama, porque la mayor vergüenza para el país es que había tratamiento para todos. Y por culpa de las farmacéuticas y por culpa del gobierno, pues no lo aplicaban en aquel momento. Se hicieron muchas manifestaciones. Yo destacaría la que se llevó hasta la Moncloa, que marcó un hito en las concentraciones en este país, porque llegamos a Moncloa, llegamos al corazón del gobierno, se consiguió entrar en el registro, presentar una carta, y bueno, aquello fue muy emocionante, ¿no? Hoy todavía son necesarias las concentraciones. Es verdad que se ha conseguido mucho gracias a ellas. Mucha gente está tratada, pero otra muchísima no. Entonces yo creo que es necesario seguir con las concentraciones, seguir con esta lucha. Y quiero destacar una cosa. El gobierno ya se ha encargado de que mucha población se crea que el problema ya está solucionado. No está solucionado en absoluto, porque prácticamente todo lo que han dicho es mentira o no lo han cumplido. Entonces queda mucha lucha por hacer, quedan muchas concentraciones por hacer, por desgracia. Y bueno, pues ahí estamos, seguimos en la lucha y, por supuesto, seguimos con el tratamiento para todos, porque todos somos afectados. Uh-huh. Decíais antes de entrar aquí que no hace falta ser un afectado por la hipoteca para estar en la plataforma de afectados por la hipoteca. No hace falta haber vivido en las propias carnes un problema para defender los derechos de los que lo tienen, ¿no? Por supuesto. Nosotros, que además tenemos en nuestros estatutos como primer fin fundamental la defensa de la sanidad pública, pues para nosotros, los que no estamos infectados, es un elemento más que aporta la garantía de que la defensa de los tratamientos, el conseguir los tratamientos en una sanidad pública es importantísimo, porque nadie puede pensar que se pueden conseguir los tratamientos con una sanidad privada. Por tanto, nosotros también esa defensa de la sanidad pública la llevamos también genéticamente metida dentro de la plataforma desde un principio en su constitución, desde que se constituyó, y para nosotros es una pieza tan importante como es la de conseguir los tratamientos. Pero por eso que decimos, no puede haber tratamientos para todos, que es nuestro lema fundamental, si no existe una sanidad pública. Uh-huh. Bueno, yo en eso me gustaría apuntar una cosa, y es que quien no entienda que un afectado puede ser implicarse en todo esto es que no entiende el tema de la solidaridad, ¿no? Creo que es muchísimo más loable, además. precisamente porque mucha gente es que, como estoy mal, pues me meto en esto, ¿no? Pero yo del otro no es mi caso. Y primero se llevaron y claro, yo recuerdo el poema atribuido a Bertolt Brecht, exacto, en el que como no soy negro, pues no me van los problemas de los negros, ¿no? Pero hasta que me vienen a mí. Hasta que me pongo negro, ¿no? Sí. Eso es. Aquí vino el programa que hicimos en enero del 2015, si no recuerdo mal, Antonio, ¿no? Antonio fue un afectado, estaba en una fase avanzada, estaba muy preocupado por su propia supervivencia, ¿no? Y aquí es verdad que al final Antonio ha recibido tratamientos, ¿no? Vosotros tenéis contacto con él. ¿Cómo lo ha pasado Antonio a nivel emocional, a nivel de su autoconciencia, ¿no? Pues Antonio sigue trabajando con nosotros, está dentro de la junta directiva de la PLAF, uh-huh. y con problemas que han tenido muy graves, porque ha tenido hepatocarcinomas, es decir, ha tenido cáncer de hígado, porque la hepatitis, una vez que desarrolla todo el tema de cirrosis, a partir de ahí tienes la problemática de que hay un porcentaje que pueden desarrollar cáncer. Uh-huh. Él lo ha sufrido. Le han hecho una serie no es una operación, es un elemento, un tema técnico nuevo que se ha desarrollado últimamente, y lo que se trata es que a través de la arteria, a través de la vena, se le mete un catéter y a través de ese catéter le inyectan un líquido que disuelve los hepatocarcinomas. Pues este hombre, que con estas taras ya que le ha dado la enfermedad, como decía antes Ángeles, porque el problema no es que cures el virus, sino que el hígado se te queda totalmente dañado, pues sigue colaborando y sigue trabajando por aquellos que todavía no han recibido el tratamiento. Uh-huh. La verdad es que es otro ejemplo de solidaridad, que una vez que te has curado, siga trabajando y sigue trabajando para conseguir que aquellos que no tienen los tratamientos los obtengan, pues es todo loable. Antonio es uh-huh. un gran compañero y sigue trabajando con nosotros. Ángeles, no sé si estamos hablando del mismo Antonio. Es otro Antonio, ¿no? Sí. El Antonio que conocimos sí, aquí. Pero ha estado muy bien que salga este Antonio también, porque es Antonio Rodríguez. No se habla, es y tú creo que te referías a Antonio Plaza, ¿no? Sí, efectivamente. Uh-huh, uh-huh. Sí, pero bueno, Antonio Plaza, pues sí. Otro gran amigo. Exacto, y recuerdo cuando estuvimos aquí que estaba, o sea, le habían dado un año de vida y le denegaban el tratamiento. Uh-huh. O sea que la cosa. Y al final, el resultado de esto ha sido, a pesar de su sufrimiento personal y existencial, uh-huh. ¿no? Ha recibido el tratamiento y su estado actual. Y está recuperándose y bastante sí, sí. bien, o sea bien. Que. Sí, exacto. Vale, comentaba Rafa hace un momento personas que habían muerto durante todo este proceso, ¿no? Claro, la frase de los recortes matan ya no es una metáfora, ¿no? Bueno, está claro, los que estamos también un poco, que también son mis compañeros y otros muchos, en la lucha de la sanidad en todo su conjunto, comprobamos que la sanidad, que los recortes matan, eso está clarísimo. Quien no lo quiera entender así es que está en otro mundo, ¿no? Sabemos que están recortando en todos los ámbitos de la sanidad en general, y bueno, en el tema de la hepatitis C no es que estén recortando, porque como no han puesto dinero encima de la mesa, y eso, el problema es que no están poniendo, y lo que están diciendo pues prácticamente casi todo o es mentira o simplemente no están poniendo dinero. Nos gustaría que todas las comunidades, por poner un ejemplo, actuasen como está haciendo Revilla en Cantabria, que bueno, que se salta un poco las exigencias del señor Montoro y está dando tratamiento, no sé, no tengo datos si es a todos, mis compañeros me lo pueden decir, pero sí a mucha gente que lo está necesitando. Los recortes matan, y el que diga que no es que miente. El consejero de Madrid, de Sanidad de Madrid, nos da una de cal y una de arena, ya no solo en el tratamiento para la hepatitis C, en todo en general. De hecho, ahora he leído una noticia, solo he podido leer las letras gordas, que la delegada, o sea, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, ahora va a dar a las privadas el equivalente a otros 13 o 14 millones de euros, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los recortes matan, están matando y nos están dejando a la sanidad pública en general totalmente desmantelada. Vamos, que por lo que dices un poco, habría que quizá extender más la frase y decir, el neoliberalismo mata, ¿no? Totalmente, vamos, eso creo que lo tenemos todos muy, muy claro. Uh-huh. Todo esta falta de financiación, ¿no?, de los tratamientos del famoso Sovaldi, Dios Sovaldi, porque el principio activo no lo sé decir, el sofosbuvir. Sofosbuvir. Ese. Claro, esa falta de financiación, digo, es producto de, bueno, de, llamémoslo recortes, austeridad, ¿no?, que vivimos en la situación actual de la así llamada crisis, o es producto de desconocimiento, insensibilidad hacia el tema de la hepatitis C. Pues no, es un problema económico totalmente. Es un problema económico. Ellos saben perfectamente qué es la enfermedad y lo saben perfectamente porque tienen profesionales que lo definen perfectamente y saben que existen tratamientos para su cura. Y aquí lo que hay es una convivencia con las farmacéuticas, porque el regulador tendría que coger y exigirles que los precios no fueran tan desorbitados y tan elevados como está siendo. Fíjate, Armando, que hablamos que empezó el tratamiento en 60.000 euros, un tratamiento para una persona. Ahora estamos en un cuarto tramo y aproximadamente puede estar en 12.500 euros el tratamiento, una bestialidad. Si nosotros tuviéramos que atender a todos los enfermos de hepatitis C que existen en este país con esos precios, hundíamos el Sistema Nacional de Salud. Es por eso que nosotros, además de exigir el tratamiento para todos, exigimos fundamentalmente que las farmacéuticas dejen de lucrarse como se están lucrando. A partir de ahí, ¿qué decimos? Bueno, pues decimos, hay que cambiar la ley, la propiedad intelectual de patentes, porque es un elemento que es del que se nutren todas las farmacéuticas para lucrarse como se están lucrando, y a partir de ahí, si no bajan los precios, no son capaces de poner un precio, porque estamos hablando de que puede costar unos 300 euros. Unos 300. El fabricar los medicamentos, los tratamientos. Es una locura que se puedan vender a 12.500, no digamos a 60.000 ya. Uh-huh. Auténticamente una locura. Entonces, si no llegamos al convencimiento de que hay que presionar a las farmacéuticas, hacerles bajar el precio, y si no lo bajan, como estamos con un problema de salud pública, porque esto es una pandemia y estamos con un problema de salud pública. Sí, afecta a varios cientos de miles. Claro, dicho, claro, ¿no? Y además el riesgo de que no se elimine la enfermedad y que se vaya propagando todavía más la enfermedad. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, si las farmacéuticas no se atienen a atender a los ciudadanos y atender, el gobierno no tiene como elemento fundamental la defensa de la salud de los ciudadanos, lo que tendrían que hacer es expropiar la patente y fabricar el genérico que haga que llegue a todo el mundo los tratamientos sin perjuicio de que se vea verdaderamente deteriorado el Sistema Nacional de Salud. Uh-huh. Has dicho algo muy interesante, ¿no? Que si el gobierno tiene o no tiene, yo os lo pregunto, la salud pública como una de sus prioridades. Pues visto lo visto parece que no. Es evidente y desde luego es un punto importantísimo ese que cuando estábamos en el encierro del 12 de octubre, cuando la cuestión estaba en el punto muy álgido en el que había montones de gente muriendo, o sea, porque morían del orden de 11 o 12 personas día a causa de la hepatitis C. Luego eso se dice pronto, ¿eh? Es muy terrible. Entonces no es motivo más que suficiente como para declararlo pandemia y haber hecho una licencia obligatoria y expropiar la patente y crear genéricos. Me parece que sería lo suyo. Uh-huh. Pero así, sin embargo, claro, así no se hubieran forrado las farmacéuticas y concretamente en ese momento Gilead, ¿no? Ahora mismo ya hay más medicamentos, además ya no está solo ya salieron en abril de 2015, ya salieron nuevos medicamentos, o sea que hay ya competencia. Con el mismo principio activo, o sea, y mejorados incluso. O sea, que eso puede ser la razón del descenso de 60.000. Claro, la competencia pues hace bajar los precios, evidentemente. Y saldrán más, o sea, además cada uno de ellos va mejor a un genotipo que a otro, porque se divide en la enfermedad, hay distintos genotipos del virus, ¿no? Del virus, y a unos les va mejor un tipo de medicamento y a otros les va mejor otros, pero vamos, son sobre lo mismo, o sea, todos a matar el virus, evidentemente. Rafa. Sí, hablando del tema de los precios, está claro que el gobierno no tiene voluntad de que los precios sean más bajos, y lo que se está consiguiendo es muy, muy poquito y a cuentagotas y sacándoselo a la fuerza. Tenemos el ejemplo. Bueno, podemos comprobar que cada día son más, en relación al recorte, vemos que cada día la sanidad pública está más en manos de las grandes empresas, y es una cobardía de este gobierno de no presentar cara a estas multinacionales, porque literalmente no les interesa. Y tenemos varios ejemplos. La India, al principio de esto, de que saliesen estos medicamentos que curaban, como el Sovaldi, la India se pasó por las narices las patentes, denunció las patentes, porque aparte eran productos que ya estaban en el mercado, y consiguieron esos mismos medicamentos muchísimo más baratos que lo que se estaba vendiendo en este país, ¿no? Entonces, el tema es falta de voluntad por parte del gobierno. Y la falta de voluntad es porque están todos ellos metidos en las grandes empresas y en las farmacéuticas y en todos los sitios donde ellos pueden sacar dinero. Y luego, lo que es una auténtica vergüenza por parte del gobierno y por parte del señor Montoro, que encima eche la culpa a los tratamientos que han dado a las diferentes comunidades o los hospitales, que son los que lo están vendiendo, del déficit del año pasado. O sea, es que hay que tener poca vergüenza y poca consideración y poco respeto hacia los enfermos y hacia los enfermos que, por desgracia, han muerto. Sí, no hay que olvidar que enfermos, como hemos mencionado antes, potencialmente somos cualquiera, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Pues os voy a proponer que hagamos una pequeña pausa, que pongamos un poco de música y regresemos enseguida para seguir hablando de todo esto, de la plaza, de la plataforma, de la hepatitis C, etcétera. Seguimos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Bueno, pues estamos en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, en el 107.3, emitiendo para toda la zona norte de Madrid a través de la FM y para todo el mundo a través de Internet, ¿no? Y estamos aquí hablando de la plataforma de afectados por la hepatitis C, la PLAF también llamada, ¿no? Que es un nombre así bastante gráfico, ¿no? PLAF, ¿no? Bueno, ya hablábamos, hace un momento nos apuntaba aquí el compañero Rafa de cómo se ha tergiversado por parte de los estamentos políticos el problema, ¿no? Dando incluso la responsabilidad del déficit presupuestario, ¿no? ¿Cómo se está tratando, digamos, la sociedad? ¿Cuál es la recepción que la sociedad tiene del problema? Y concretamente, o ahondando un poco más, también los medios de comunicación. Bueno, la sociedad nos ha tratado fenomenal. O sea, gracias a la sociedad y a los medios de comunicación también, han sido los que nos han ayudado a ganar esta batalla, o sea, por lo menos a ganarla hasta el punto que llevamos ganándola, uh-huh. que desde luego ha sido mucho, aunque quede mucho todavía. La sociedad no entendió que esto pudiera pasar y será porque tienen un sentido común un poquito desarrollado, ¿no? Porque se unieron a nosotros, o sea, dijeron, ¿cómo? ¿Qué? Es que no les cabía en la cabeza que estuviesen muriendo 11, 12 personas día y que hubiese unos medicamentos y no los estuvieran dando. Entonces, eso provocó el que se unieran a nosotros. Por el 12 de octubre pasaba gente de todo tipo a apoyarnos. En las manifestaciones se unieron, pues bueno, o sea, no hay más que ver la manifestación que hubo de 14 kilómetros del 12 de octubre hasta la Moncloa, en el que fueron más de 100.000 personas. Es evidente que todos esos no estaban afectados de hepatitis C, sino que era la sociedad que se sumaba y que decía basta y no, esto no puede pasar. En todo ello, los medios de comunicación jugaron un papel importantísimo porque los teníamos allí todos los días, o sea, nos teníamos que repartir pasando frío allí para salir en los directos en el 12 de octubre. Nos han seguido en todos, tanto radio, televisión, prensa, en todo momento. Bien, es cierto que ahora estamos en otro momento de la lucha. O sea, toda esa gran masa, ya no estamos encerrados, ya la gran masa de los más afectados, pues sí han sido tratados, afortunadamente, y gracias a la presión, que todo hay que decirlo. Y entonces ya no somos tan portada, apetecibles, ¿no? para los medios de comunicación, ¿no? Pero, bueno, cuesta un poquito más que nos hagan caso y hace falta que nos hagan caso porque hay cosas que tenemos todavía que ganar partidas, como bien estamos diciendo todo el rato, pero bueno, les pedimos que sí, que nos sigan apoyando, que nos sigan ayudando. Ángeles, parece que ha habido un cambio, ¿no?, en los últimos, o por lo menos en la información que a mí me llega, que volvéis a estar en cierta manera de actualidad, ¿no? Empieza a haber otra vez movimiento que se nota, ¿no?, en torno a la plataforma de afectados por la hepatitis C, ¿no? Sí, claro que sí. Pero evidentemente siempre tenemos que estar un poquito detrás también de comunicar y eso, porque el momento, ya digo, no es igual de eso. Pero ahora mismo, pues sí, porque ya digo, o sea, hemos hecho concentraciones en el ministerio, hemos preparamos ahora este encuentro de los diagnosticados no tratados para el día 17 de diciembre. Y bueno, los medios de comunicación pues se están haciendo eco. Se ha podido notar, me imagino, también la interinidad del gobierno, ¿no? Eso se ha notado mucho, porque el impasse estaba ahí y bueno. Había una atonía, ¿no? Sí. Lo han utilizado como excusa, porque a nosotros el año pasado, en noviembre, antes de las primeras elecciones, nos aseguraron desde el Ministerio que no iba a interferir absolutamente para nada el proceso electoral, con el tema de que siguiéramos en reuniones, que se fueran tratando todo el tema de la hepatitis C. Lo que ocurre es que este gobierno en funciones, mientras ha estado en funciones, ha utilizado aquellos elementos que le interesaba, cuando le interesaba los ponía y no era en funciones, uh-huh. y cuando no le claro. interesaba estaba en funciones. Y uh-huh. entonces uno de ellos ha sido las enfermedades crónicas y la hepatitis C. Uh-huh. Ese es el punto, digamos, importante uh-huh. en cuanto al impasse que tú hablas. Pero, sin embargo, ahora ya le hemos hecho, ya está, el ministerio está ocupado por este viernes pasado. Ya en el Consejo de Ministros ya han dado todos los puestos, han nombrado secretario general, etcétera, etcétera, director general y tal. Por tanto, el bicho ya está dentro de la casa. Ahora sí que no nos pueden poner ninguna pega y decir que es que no hay gobierno y tal. Y ya le hemos exigido dos veces por carta reunión con la ministra. Primero con Báñez, que estaba en funciones, y ahora con Dolors Montserrat, que es la nueva ministra de Sanidad. Y es curioso, ¿no? Se llama Dolores. Sí, yo quería decir que la lucha de la hepatitis C, desde un principio, yo creo que tuvo un reconocimiento de la ciudadanía. De hecho, se puede comprobar en la cantidad de gente que iba a las manifestaciones. Y bueno, pues el ejemplo mayor fue la de la manifestación hasta Moncloa, que yo, para mí, 100.000 personas, francamente, y creo que he ido a bastantes concentraciones, se queda poco. No voy a decir cantidad, pero yo creo que fuimos mucho más. Es verdad que las luchas tienen un altibajo, es lógico, porque tampoco podemos estar agotando a la gente en la calle con concentraciones. Por eso, yo que pertenezco un poco a la mesa de movilizaciones, por eso tratamos de hacer las manifestaciones o concentraciones con cierto tiempo de separación, pues eso, para no agotar. Es verdad que los medios de comunicación, no voy a decir ninguno, porque a lo mejor quedaremos mal, dieron una cobertura muy, muy, muy buena. Yo creo que ahora está un poco menos, salimos menos, porque es lógico también, tampoco pueden agotar a las audiencias, pero el tema está ahí y sabemos que en cuanto lo necesitemos, saldremos. He pedido la palabra porque no quiero que se nos olvide que en el 12 de octubre se recogieron más de 200.000 firmas de apoyo de las personas que iban al 12 de octubre, no al encierro, pero sí personas que iban allí a sus consultas, a visitarlos, a sus enfermos, tal y cual, ¿no? Y se recogieron más de 200.000 firmas. Creo que es un hito, tanto en manifestaciones, concentraciones y en recogida de firmas. Eso nos apoyó mucho, nos ayudó mucho, da mucha moral, sobre todo a los infectados y sobre todo a las personas que estamos ahí un poco en la lucha para que esto salga adelante y para conseguir, repito, tratamientos para todos. Y no todas. Solamente, yo quiero puntualizar que esas 200.000 firmas se cogieron en un tiempo récord, en 2 meses y medio, 200.000 firmas. Y antes, con lo que tú me hablabas, Armando, del impasse del gobierno, sin embargo, nosotros ese impasse lo hemos sustituido como... pues hemos tenido reuniones con el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, con Pachi López. Hemos tenido reuniones con los partidos políticos, con los portavoces de las comisiones de sanidad. Y, cosa importante, está pedida una comparecencia de la plataforma en la Comisión de Sanidad, en el Pleno de la Comisión de Sanidad del Congreso, y está pendiente de que la mesa de la Comisión de Sanidad del Congreso se reúna y dé el visto bueno para esa comparecencia. Nosotros, efectivamente, el impasse ha existido por parte del Gobierno, pero nosotros, sin embargo, hemos seguido actuando y hemos seguido trabajando a nivel político también. Sí, ya a todos se les ha entregado un dossier, ¿verdad? Además, pidiendo también la revisión del plan, porque... ¿Qué grupos políticos han atendido vuestras peticiones con más...? Ya sé que no es lo mismo estar en el gobierno que no estar en el gobierno, ¿no? Pero ¿qué sensación tenéis en cuanto a la receptividad por parte de los diferentes grupos? Y a mí me interesan nombres concretos de grupos. Sí, nos hemos reunido, como te he dicho antes, con Pachi López. La reunión con Pachi López, el presidente de la Comisión de Sanidad, fue buenísima. Él entendió perfectamente el problema y dijo que se comprometía a hacer todo lo posible para darnos voz dentro del Parlamento. hemos tenido reunión con Podemos, asistimos a una reunión con varios diputados de Podemos, fue una vamos, cantidad, sí. 6, 7, 8 diputados de Podemos, nos reunimos en el Congreso de los Diputados, donde le transmitimos y donde se hizo la petición. Nos hemos reunido con el portavoz del PSOE, con Jesús María Fernández, nos hemos reunido con el portavoz de Ciudadanos, Francisco Alegría o Alegría, sí, con el portavoz de la comisión, y nos hemos reunido también con el grupo parlamentario dentro de la Comisión de Sanidad del Congreso del PP, del Partido Popular. Tengo que decir que la recepción en concreto ha sido buena en líneas generales en todos. Evidentemente, hemos profundizado más en temas, ya he durado más las reuniones, con aquellos partidos que en un momento determinado pues han estado más pegados a nuestras reivindicaciones y han estado apoyándonos. Pero aparte ¿qué de son, eso, ¿qué son, cuáles? Pues Podemos y el PSOE fueron los dos que más unidos han estado. Podemos nos llevó primero al Parlamento Europeo y luego ha sido a través de Soledad Cabezón, la eurodiputada del PSOE, la que hemos hecho los dos viajes correspondientes siguientes. A Bruselas. A Bruselas, sí. Que, por cierto, tenéis pendiente también algún viaje más, ¿no? Sí, el que hemos dicho antes de que hay una como la Comisión de Peticiones aprobó por unanimidad de que el plan que presentamos pasara a otra fase, pues la siguiente fase que está en un proceso de información de otra comisión, que es la comisión ENVI, y a partir de esa comisión, la entrada en el pleno con una pregunta al comisario de Sanidad, o bien con una intervención definitiva de presentar un resumen del proyecto que hemos presentado del plan de hepatitis C para erradicar la hepatitis C en Europa. Las fórmulas todavía no sabemos, pero que vamos a ir a pleno, seguro. Vale. Antes habéis dicho una frase que a mí me ha parecido interesante por la formulación que le habéis dado, ¿no? Que no dan los tratamientos, ¿no? Dan del verbo dar, ¿no? Claro, no nos tenemos que olvidar nunca, esto es un apunte que os hago, ¿no? Que todos los tratamientos los hemos pagado ya nosotros. Nosotros llevamos toda nuestra vida laboral pagando. Son nuestros. ¿No? Eso es una cosa que os quería decir, ¿no? Bueno, por otra parte, hablando de colectivos desfavorecidos, antes comentabais la... Y quizá antes de nada, antes de meterme con esto, deberíamos hablar vuelvo un momento atrás, perdonadme, del tema de los contagios, ¿no? ¿Cómo se producen los contagios y se siguen produciendo contagios o no? Bueno, los contagios, había muchísimos, la gran mayoría, yo creo, que eran por transfusiones de sangre antes de que esto se transmite por la sangre. Sí, el contagio va de sangre a sangre. O sea, no se ha demostrado que haya otro sistema de contagio, ¿no? Pero bueno, o sea, si no se... Y claro, cuando no se conocía bien este tema, que se hacían transfusiones sin haber hecho una analítica previa a la sangre donada, en condiciones, pues claro, la enfermedad se propagó como tremendamente, vamos. Entonces, muchísima gente era por transfusiones de sangre. Luego existen otra serie de formas de contagio que eran por materiales quirúrgicos. Existía también otro porcentaje de personas que podía ser por tema de drogadicciones, pero que no se le dé tanto pábulo, que a veces la gente va por ahí, claro, y son un porcentaje más mínimo, o sea, la mayoría eran por transfusiones de sangre, incluso de vuestra material quirúrgico. ¿Perdón? En vuestra página apuntáis también vacunación masiva también en la milis, anterior, exacto, a 1991. Mira, como soy mujer, se me olvidaba eso. Los dentistas. Sí, los dentistas, el material quirúrgico que quería decir yo antes. ¿Y con sigue eso. Habiendo? ¿Creéis que sigue habiendo? No, creo que esos métodos de contagio yo creo que ya están superados. Porque ahora mismo la analítica, cuando las personas donan sangre, está controladísimo. Es más, por ejemplo, yo, mi pareja, o sea, que ha donado siempre, en la última vez no le dejaron donar porque precisamente porque convivía con una persona que tenía la hepatitis C. O sea, simplemente por convivir. ¿No? Aunque en ese momento no la analítica estuviese bien, o sea, podía estar en el proceso y no, eso, o sea, que no se lo permiten, o sea, que ahora mismo está controlado ese tema, ¿no? Digamos que que el contagio se produzca es mucho más difícil que antes. Ya sería en ámbitos más marginales, ¿no? Sí, o sea, o bueno, existe el riesgo, o sea, hay un momento que por un cepillo de dientes, parece ser que, aunque sea... Una cuchilla de afeitar. Exacto, es de sangre a sangre, pero aunque sea una mínima, una milésima de sangre, puede contagiar. O sea, si tú tienes una herida y tocas otra herida o un cepillo de dientes y te lo usas el de una persona y tiene algún sangrado de encías o así, pues puede contagiar facilísimamente. Vale. Bueno, hablábamos, volvemos a donde nos íbamos, ¿no? Que yo os preguntaba por esa población reclusa, que hay varias decenas de miles en España, ¿no? De los de 60.000, 80.000 presos, ¿no? Y que no apuntabais que no tienen los derechos o no disfrutan en la práctica de los derechos que oficialmente sí que tienen, ¿no? Efectivamente. Las cifras se nos ocultan. Porque si nos oculta el Ministerio de Sanidad cifras de tratados, imagínate en el tema de instituciones penitenciarias. El asunto ya es grave porque fallan las cifras que nos da instituciones penitenciarias con el número de infectados. Nosotros tenemos una cifra de más de 13.000 personas, población reclusa, infectados o coinfectados de VIH y VHC, y entonces instituciones penitenciarias nos da otras cifras. ¿Qué está sucediendo con ello? A raíz de que hemos presentado ya diferentes denuncias a los medios de comunicación y hemos hecho estudios y tal, es verdad que el Ministerio de Interior e Instituciones Penitenciarias ha acelerado en cierta medida el tema de los tratamientos. Pero, sin embargo, hay una desigualdad que tiene la vida. Nos reunimos y tenemos información de médicos que nos dicen, por ejemplo, primer punto, A los enfermos de hepatitis C de la población reclusa solo le dan una marca del tratamiento. Antes Ángel decía que las nuevas marcas han venido a traernos un elemento importante, que según el genotipo que tenga el enfermo, pues una marca le viene mejor que otra, ¿no? Bueno, pues aquí a la población reclusa solo se le está dando Arbony. Arbony es un producto hecho por Gilead, y como es digamos, le habrán hecho una cierta partida más o menos buena en tema de precio, y como con Gilead parece que es que está firmado el Susum Corda, pues se está dando solamente Arbony, primer elemento. Segundo elemento, la población reclusa es una de las poblaciones de riesgo más importantes para el contagio de la hepatitis C, por razones muy sencillas. Primero, porque con ellos están trabajando funcionarios, hay vis-a-vis de familiares, están entrando y saliendo de la prisión, y ese es un riesgo muy importante a tener en cuenta. Tendrían que haber sido los primeros en ser tratados, no los últimos. El gobierno siempre al revés. Y hay dos elementos claves. Primero, cuando entra alguien en prisión, no se le hace un análisis para ver si tiene la hepatitis C, cosa que sería fundamental para empezar el control. Y segundo punto, cuando sale de prisión, tendría que tener un seguimiento con un centro de salud, un hospital, donde se le hiciera un control y un seguimiento de la enfermedad. Porque si no, estamos en las mismas. Puede que no esté, que se suspenda el tratamiento, que no esté curado, que no le haya que el tratamiento no le haya venido bien, lo haya rechazado, y no tenemos nada de eso. Por tanto, todas estas situaciones es lo que nos hace ver. Y hay un tema todavía también importante dentro de, como a los F2, por ejemplo, que están dentro del plan y tenían que dar los tratamientos, los retrasan de tal manera que si prueba analítica, que si fibroscan, que si tal, para que en el tiempo las partidas presupuestarias vayan bajando los precios y tal, y puedan ser más económicas las partidas. Por tanto, la desigualdad en que están siendo tratados la población reclusa es total. Población reclusa que incluso Esto es un elemento muy fuerte. Ha sido tratada, incluso teniendo ya los antivirales de última generación, han sido tratadas con interferón y ribavirina, cosa que el plan lo pone. Son medicamentos de la generación anterior a la existencia de este medicamento curativo. Que tenían unos efectos secundarios terribles, además. Se está viendo que sigue primando el tema económico sobre el tema de la salud. Ese es el tema. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos enseguida. A ver, es que... A menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones. Bueno, estábamos escuchando un poco a Joan Manuel Serrat, ¿no? Pero seguimos hablando de la plataforma de afectados por la hepatitis C, del problema de la infrafinanciación de la sanidad pública, de los medicamentos necesarios para el bienestar, incluso para sencillamente sobrevivir miles de personas en este país occidental, desarrollado, bla, bla, bla, bla, bla, pero muchas veces uno se plantea si eso es así o no, ¿no? Bueno, uno de los asuntos, ¿no?, que tenéis en la página, que podíamos decir ya la página, si os parece, ¿no?, que es www.plataformadeafectadosporhepatitisc.org, y que tenéis ahí una sección bastante potente, ¿no?, y bastante rica, llena de asuntos jurídicos, ¿no? Sí. Dando la posibilidad a las personas que afectadas... de hacer con vosotros, ¿no?, entiendo, actuaciones jurídicas, querellarse penalmente para conseguir puntarnos. Sí, de hecho, desde el 12 de octubre se inició una querella contra la ministra Ana Mato por no dar los tratamientos, por denegación de auxilio, homicidio, etcétera. A esa querella acudieron 68 querellantes. Y el desarrollo de la misma es curioso porque fue tramitada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y esa Sala Segunda del Tribunal Supremo, que estaba compuesta por tres magistrados, teníamos la conciencia de que dos de ellos estaban muy a favor de la querella. Uh-huh. Como el gobierno también lo sabía eso, antes de que la querella desembarcara en esa sala segunda, cuando ya estaban moviéndose todo el tema, ya se había presentado, y antes de que se iniciara el trámite y toda esta actuación, el gobierno, cosa inédita, cogió y aumentó la sala en dos magistrados más. Dos magistrados más contrarios a la querella. Con lo cual, la estimación que se hizo de la querella por esa sala segunda fue que la desestimaron por 3-2. Aunque el truco de Mendruco. Bueno, qué bonito, ¿no? Sí, algo increíble, ¿no? Esto lo que nos hace ver que el Consejo del Poder Judicial está también muy metido en lo que se llama sostener el sistema y el sistema político. Entonces, bueno, pues esto fue la jugada. Se hizo un recurso contra la no admisión a trámite y después el recurso se perdió también. Se presentó al Tribunal Constitucional pidiendo recurso de amparo. Se ha perdido también. El recurso de amparo no lo ha dado el Tribunal Constitucional. Y ahora la situación está que este domingo va a haber una reunión de querellantes donde aquellos que quieran, la querella ya ha terminado como querella, pero nos queda un último escalón que recurrir, que es el ir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Entonces, este domingo será el que se resuelva qué van a hacer los querellantes, porque los querellantes, la plaza está apoyando esa querella, pero no forma parte de la querella. Ahí yo personalmente sí soy acusación popular con otra compañera, pero la plaza lo que hace es, digamos, que apoya la campaña, lleva todo el apoyo de que se tenga que realizar a nivel de campaña y de medios, y forma parte de la querella a ese nivel, ¿no? Entonces, este domingo será cuando se resuelva definitivamente qué compañeros son los que van a continuar, una vez acabada ya el tema jurídico de querella como tal, van a presentar denuncia en el Tribunal de Estrasburgo, que es el último escalón que queda para resolver este problema. Efectivamente, al margen de eso, la PLAC tiene un gabinete jurídico que los asociados o aquellas personas que tengan problemas o que quieran presentar alguna reclamación, le da ese servicio, ¿no? Para eso hay que ser asociado de la plataforma, y ese servicio se les da también a los asociados. Y desde ese punto de vista, decir que en un momento determinado toda esta lucha, lo que estamos intentando ahora en esta nueva fase que hemos definido como de relanzamiento otra vez de la plataforma y de las reivindicaciones de la plataforma, es que activar todos los territorios del Estado, que aquellos territorios del Estado, de ahí el encuentro, ¿no? Uh-huh. Que le demos fuerza para que no sea solamente Madrid, la capital, la que lleve el peso de la reivindicación, sino que esto, al ser un tema ministerial, que se difunda, porque precisamente los territorios son los más perjudicados. Y ese es el nuevo tratamiento que le estamos dando con el encuentro este del 17 de diciembre. Uh-huh. Querer que extenderlo, que los territorios acudan y nos unifiquemos en ese criterio y presentemos una pelea unida de nuevo contra el ministerio, porque va a ser larga y ardua, las dos cosas. Uh-huh. El tema, Ángeles de Muface, comentabas que hay algunas dificultades añadidas, ¿no? Por el tipo de atención sanitaria que reciben los miembros de Muface. Explica si quieres primero lo que es Muface. Sí, sí, es importante porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. Muface es la mutualidad de funcionarios civiles del Estado. O sea, es la sanidad que se tiene muchos de los funcionarios. Porque fue de hecho lo tienen prácticamente todos, ¿no? En el sentido, lo que pasa es que muchos pueden elegir, ¿no? Entre concertar con una entidad sanitaria, como puede ser ADES, las ASIS, Asanitas, etcétera, etcétera, una entidad privada, o con la Seguridad Social. Uh-huh. Pero continúa siendo de Muface, ¿no? Uh-huh. En todo caso. Curiosamente, cuando se hizo el plan de abordaje de hepatitis C, o sea, cuando conseguimos que el gobierno hiciera ese plan, una de las reivindicaciones que hicimos y que conseguimos fue que se eliminaran los que nosotros llamábamos comités de la muerte. ¿Por qué los llamamos comités de la muerte? Pues porque se interponían entre el médico, o sea, el facultativo, y la distribución del fármaco. O sea, hablamos de miembros de MUFACE que iban a la sanidad privada. Bueno, ahora estoy contando en general, Seguridad Social, ya me he salido de MUFACE, quiero decir, y estoy hablando de la, de los que pertenecían ya a la Seguridad Social, o sea, a la gran masa. El plan eliminó, o sea, existían esos comités, o sea, de tal forma que tú, el facultativo, te recetaba el medicamento, pero tenías que pasar por un comité de expertos, según decían, en los que había médicos y demás, que te decían, sí, vale, se aprobamos que se lo den o aprobamos que no se lo den. O sea, que no era lo que dijese el facultativo, ¿no?, el especialista. Bien, eso nos parecía horroroso, porque además le estabas quitando la autoridad, además, a la autoridad médica, ¿no? Que te lo estaba recetando porque consideraba que tenían que darte ese fármaco, ¿no? Bien, se consigue eso, pero en MUFACE sigue existiendo. Sigue existiendo una entidad denominada Área de Farmacia, que está ubicada en Madrid, pero que corresponde a todo el territorio nacional. De tal forma que te recetan el medicamento, el médico, pero tiene que pasar por el área de farmacia. Y el área de farmacia te dice sí o te dice no. Yeah. O sea, valora que, según ellos dicen que si estás dentro del plan, te lo autorizan. Si no estás dentro del plan, no. Pero eso es muy relativo, porque hay cosas que sí, que no, no, es muy discutible. Entonces, en los que están en F0, F1, etcétera, pues resulta que se lo deniegan así de entrada y sin más, cuando hay excepciones además. Por ejemplo, mujeres en edad fértil o personas que lleven otra enfermedad extrahepática, ¿no? Y lo deniegan de todas maneras. Bien, pues entonces eso es una cuestión que no nos parece legal. Puesto que el Ministerio eliminó los comités de la muerte, no entendemos por qué tiene que existir ese comité en MUFACE, ¿no? De acuerdo. Hemos hecho una reivindicación a las puertas de MUFACE, hemos pedido reunión con la directora general, pero en ese momento, bueno, nos reunimos en ese día también con la subdirectora, pero pedimos reunión con la directora general. Nos dijo que nos llamaría en breve, pero luego hemos hablado, todavía no nos ha recibido y parece ser que es que, bueno, hay un cambio ahí de cargo y están en el impasse de una persona a otra. Pero bueno, el caso es que se está alargando y seguiremos insistiendo. Entonces, por eso digo que ahí hay un problema añadido. Muy bien. Bueno, entramos ya en el capítulo de convocatorias y también en una cuestión que yo os planteo, ¿no? Un ciudadano que se sienta concernido por toda esta historia, por toda esta problemática, ¿qué puede hacer? ¿Alguien que quiera apoyar, que quiera participar, que quiera unirse? Sí, tenemos una página web que es plataforma de afectados por hepatitis C.org con las famosas W correspondientes, y tenemos también una página en Facebook, plataforma de afectados de hepatitis C, con casi 15.000 seguidores. Y luego en Twitter también, pero dentro de la página tenemos formulario de contacto, dentro de Facebook tenemos también mensajes que nos pueden dejar. De hecho, tenemos siempre un correo donde nos vienen solicitando pues consultas, consejos, porque la verdad es que en cada sitio es un mundo. Ahí el mundo rural, por ejemplo, está totalmente desatendido. Eso es algo ya de demencial. Si ya la sanidad pública, llegar al mundo rural es difícil, el tema de una enfermedad crónica como la hepatitis C ya es terrible. Ese correo que apuntas, perdona, Damián, está en la página, me imagino. Sí, el correo, tenemos dos correos, pero el correo es plataforma afectados hepatitis C @gmail.com. Entonces, lo pueden mirar por Facebook, por nuestra página web, por Twitter, y se ponen en contacto con nosotros, se pueden poner en contacto con nosotros, y con mucho gusto hay compañeros que están responsabilizados de responder a todas las preguntas, consultas que se hagan y tal. Uh-huh. Y quiero incidir de nuevo en el famoso día 17. El Ayuntamiento de Madrid está colaborando con nosotros y nos ha cedido... 17 de diciembre. Sí. Estuvimos con Mauricio Valiente, el teniente alcalde, que nos está siempre apoyando absolutamente en todo. Uh-huh. Y nos están buscando un centro social donde desarrollar ese encuentro, y por parte de nuestra solamente agradecer al ayuntamiento y en concreto a Mauricio toda la labor que están realizando con nosotros de apoyo, ¿no? Nos gustaría que a nivel de la consejería fuera igual, pero bueno, eso es otro cantar. Sí, bueno, yo solo quiero decir que por desgracia nos queda mucha lucha por delante hasta que de verdad se consiga el tratamiento para todos y para todas. Y nada, quería hacer hincapié en lo que acaba de comentar Damián, que el día 17 hay un encuentro en Madrid de diagnosticados no tratados. Entonces, bueno, pues ya haremos los correspondientes llamamientos más adelante, a la hora que sea y demás. Pues bueno, pues para intentar que cuanto más gente vaya, por mucho mejor para todos. Y solo insistir en una cosa, que no nos dejemos engañar por las noticias que da el gobierno, porque de verdad, y esto no es por incordiar, de lo que están prometiendo han dado muy poquito. Han dado un poquito, gracias a la lucha que se ha hecho en la calle, es como se ha conseguido tratamiento para los que ya lo tienen. Faltan muchos, los F0, los F1 y mucha gente todavía de los F3 y F4, que todavía no todos lo tienen. Los territorios que no son de Madrid, que son otras comunidades, están todavía a falta de mucho tratamiento y tenemos que seguir en la lucha. Es una equivocación quien piense que la lucha tiene que seguir en los despachos, también tiene que seguir en los despachos para recoger los frutos de la lucha en la calle, pero no nos podemos olvidar de las concentraciones, de las manifestaciones y de la calle, que por desgracia, ya nos gustaría que no fuese así, pero por desgracia, bueno, pues es el único medio que tenemos dentro de la legalidad para presionar al sistema para que nos den tratamiento para todas y para todos. Uh-huh. Ángeles. Sí. Que también hay alguna convocatoria más que tú ibas a contarnos, ¿no? Yo voy por lo lúdico. Bueno, hemos lanzado una campaña de financiación porque todos estos temas que se han explicado antes, jurídicos, pues nos han dejado, o sea, soplados, sin un duro, sí, evidentemente, porque han sido gastos muy fuertes, o sea, de abogados, procuradores y todo esto, ¿no? Y claro, todas estas cosas se pagan. Y la PLAF, estamos hablando aquí los que estamos, somos PLAF estatal, además, la PLAF solo se nutre de las cuotas de sus socios. Además es que no queremos otro tipo de cosas, ¿no? No queremos el tema de subvenciones y muchísimo menos de farmacéuticas, ¿eh? Porque hay por también ahí... También hay, ¿no? También hombre, hay claro que resulta que sueltan pasta, ¿no? Claro que sí. O sea, y entonces, bueno, pues vendernos al enemigo no nos parece lo adecuado, ¿no? Claro. Entonces, al nutrirnos solo de las cuotas de los socios y tener esa suma de gastos tan tremendas, jurídicas, pues estamos un poco soplados, o sea, las cosas como son. Y por eso hemos lanzado una campaña de financiación que concretamente en la página de Facebook, según se abre en la foto grande de eso, está el número de cuenta. Si alguien quiere colaborar, pues se lo agradeceremos en el alma, porque nos hace muchísima falta. Por otro lado, pues precisamente dentro de esta campaña de financiación estamos preparando un evento solidario que a lo mejor luego es más de uno, pero de momento está pensado para la fecha 26 de diciembre, uh-huh. O sea, dentro de las Navidades, y será en el mítico y emblemático Libertad 8, uh-huh. En la calle Libertad 8. Uh-huh. Bueno, pues intercalaremos un, mo- un montón de cosas, o sea, de poesía, música, pero no poesía así que aburra ni nada de eso, no, con performance, con tal, o sea, va a ser divertido. Uh-huh. Eso es lo que se trata, de que la gente se divierta y, bueno, pues sea un evento que sea solidario. Uh-huh. ¿Alguna idea de quiénes van a participar? Está en ciernes porque estamos empezando, o sea, de entrada hay una jovencita rapera buenísima, o sea, de rap poético, pero del bueno, ¿no? Uh-huh. Que ya me ha dicho que sí. Músicos, cantautores. Sí, cantautores, o sea, además es que tengo unos cuantos, bueno, porque conozco ya muchos, y que me estaban incluso hasta diciendo, oye, ¿cuándo hacemos algo? O sea, Y decir que para este evento que está diciendo la compañera Ángeles, va a haber una fila cero, que precisamente se va a mover a través de Fila Cero, que está en internet, y que sería bueno que todo el mundo que está a la escucha de este programa, pues que estuviera atento a esa Fila Cero, porque próximamente saldrá ya el evento publicado en Fila Cero. Fila Cero, te refieres para aportar sin ir, ¿no? Eso es. El sitio que tenemos es un sitio que es pequeño y por tanto no es un evento de multitudes. Uh-huh. Y entonces hemos sacado esa fila cero precisamente para poder tener algo de más de recaudación. Sí, y de todas maneras, pues dar las gracias también a Libertad 8, porque hay precisamente en todo, cuando hay entradas y tal, ellos se quedan con un porcentaje, pero en este caso ellos han dicho que no, porque es algo solidario lo hacen altruistamente. Y también hacer un llamamiento a todos aquellos que ya han sido tratados, que han estado en la lucha con nosotros, pero que, bueno, pues se han alejado un poco, pero hacerles un llamamiento a que de una manera o de otra, si a lo mejor se han cansado del trabajo, porque es lógico, porque tal, bueno, pues que colaboren aunque sea económicamente y demás, porque nos hace muchísima falta y además hoy por ti, mañana por mí. Primero se luchó por ellos y hay otros que estamos necesitando que luchen. Uh-huh. Por nosotros también ellos. Pues, ¿no? Antes de cerrar, si me dejáis, voy a leer ese poema que antes mencionábamos, ¿no? De Martin Niemöller. Exactamente, que se le atribuye a Bertolt Brecht, pero no es. Que fue un, bueno, encarcelado por los nazis y demás, ¿no? Sí. Y dice lo siguiente: primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó, porque yo no soy comunista. Después se llevaron a los socialdemócratas, pero a mí no me importó, porque yo no soy socialdemócrata. Luego vinieron a por los sindicalistas, y yo no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a por los judíos, me callé, porque yo no soy judío. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Y ya, si os parece... Muchas gracias, Armando. Un saludo a toda vuestra audiencia y agradecer que nos hayáis dado voz a la plataforma de nuevo, y que sabemos que con vosotros siempre estamos en nuestra casa, y que a partir de ahora lo que vamos a hacer es comunicaros todos los acontecimientos, todos los eventos que vayamos haciendo, para que podáis transmitirlos e informar a vuestros oyentes. Muchas gracias. Muchas, Armando, gracias a vosotros. Muchas gracias. Sí, yo igualmente, muchas gracias, Armando, a Radio Utopía. Y solo enviar un saludo a nuestra presidenta, que, bueno, debería estar aquí, no está porque, bueno, pues está un poco malucha, pero le enviamos un saludo y un besazo muy grande para que se recupere pronto y que, bueno, que sepa que nos acordamos de ella. Te queremos mucho, Elsa. Sí, Elsa Tobeña, la chica del pelo rojo, nuestra presi. Elsa no la conozco, pero desde aquí le mando un saludo. Sí, que está pachuchilla. Que seas, ¿no? Y Rafa, muchas gracias. Ángeles, muchísimas gracias. Damián, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer hablar con vosotros. Igualmente. Aunque sea de estos temas un poco duros, ¿no? Pero, como bien habéis apuntado, aquí tenéis un lugar y, desde luego, vuestra casa, ¿no? Muchas gracias. Vamos a quedarnos con un poquito de música. En este caso, las coplas retrógradas de Chicho Sánchez Ferlosio. Y hasta la semana que viene. Muy bien. Estas son las coplas retrógradas. La lengua suelta, la lengua suelta. De la niñez me queda la lengua suelta.